No puedo esconder lo que siento en mi ser. Imposible es ocultar de a ti. Dejaría todo atrás por hacer tu voluntad. Hoy me rindo ante tu altar, Jesús. Hoy te sigo a ti más que ayer. Yo te amo.